tema quiero dedicar a todos los seguidores de Julio y los Conti. No puedo callarme más esto que siento. No puedo guardarlo ya aquí en mi pecho. Te juro que me aguanté por mucho tiempo, pero hoy voy a confesarte mis secretos. Tal vez tú no lo imaginas lo que guardo en mi corazón, pero tengo que decirte que estoy loco por tu amor. Soy yo el que tanto te quiere, soy yo el que por ti se muere. Yo soy el que por cobardía mandaba mis cartas y nunca decía quién las escribió. Soy yo el que tanto te quiere, soy yo el que por ti se muere. Yo soy el que te ama escondida, que sueña de noche y te sigue de día, loco de amor. Siento, no puedo guardarlo ya aquí en mi pecho. Te juro que me aguanté por mucho tiempo, pero hoy voy a confesarte mis secretos. Tal vez tú no lo imaginas lo que guardo en mi corazón, pero tengo que decirte que estoy loco por tu amor. Soy yo el que tanto te quiere, soy yo el que por ti se muere. Yo soy el que por cobardía mandaba mis cartas y nunca decía quién las escribió. Soy yo el que tanto te quiere,